Y dentro del capítulo de la actualidad local, como comentábamos, vamos a quedarnos con actualidad que gira en torno a la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, Movex. Vamos a hablarles, por ejemplo, de un curso que se pondrá en marcha próximamente, pero para el cual se puede realizar la inscripción desde ya. Va a haber un proceso selectivo, eso sí, para los candidatos, las personas que quieran realizar este curso de marketing y comunicación de moda y lujo. Enseguida vamos a hablar de ello y también, por cierto, de la asamblea de la piel, de este órgano que se pone en marcha desde este próximo jueves con su primer encuentro. Un órgano que pretende dar voz al sector de la piel en torno a lo que es la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, Movex. El gerente de Movex nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues un par de temas, como decimos, a destacar dentro de lo que es la actualidad en torno a Movex. Y en ese sentido, si te parece, comenzamos con un curso que entraría dentro de lo que, bueno, pues es el apartado formativo que va a llegar a través del Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico y Empresarial de la provincia de Cádiz. Hay una serie de cursos que se van a desarrollar en ese marco y entre esas iniciativas, como decimos, este curso en torno a moda y lujo, en torno a marketing y comunicación, ¿no? Sí, la Diputación de Cádiz junto con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz han firmado un acuerdo para celebrar este programa de acciones formativas y dinamizar así el empleo en determinados sectores. Y nos parecía interesante pues que en la sierra y en la marroquinería hubiese el desarrollo de alguna de estas acciones, ¿no? Así hemos pedido a la Confederación el que se desarrollara un curso relacionado con el marketing y la comunicación, dado que había un grupo de trabajo ya con algunas empresas que están trabajando este tema para atraer la atención de marca y de nuevos operadores extranjeros. Como sabéis, hemos estado haciendo un estudio para Extenda y a través de ahí se creó un grupo de trabajo. Y hay un grupo de empresas pues que le venía bastante bien poder contar con gente que tuviese un perfil relacionado con comunicación y que al mismo tiempo pues se especializaran en complementos de moda y piel, ¿no? El curso, como tú bien dices, pues es un curso de marketing y comunicación donde se requiere que el candidato para poder participar en el grupo sea mayor de 16 años y esté desempleado. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la convocatoria, donde se pueden consultar todas las bases. Asimismo, aquellos que estén interesados pues pueden entrar en la página web de la propia Confederación de Empresarios de Cádiz, que es empresariosdecadiz.com, y ahí verán pues toda la información de todos los cursos que se van a hacer en la provincia y en concreto pues el de que van a realizarse en Ubrique. El plazo para la inscripción son 20 días, a partir del día 9, la semana pasada, con lo cual ella está prácticamente hasta final de mes, hasta el día 28, si no recuerdo mal, para poder inscribirse. Y bueno, lo que se exige pues es un perfil de alguien que haya estudiado o que esté titulado en gestión comercial y marketing o en publicidad y relaciones públicas, ¿no? Y se pide pues unos conocimientos básicos de inglés, puesto que como todos sabemos, pues la comunicación de las empresas prácticamente va orientada casi en la mayor parte de los casos a mercados extranjeros, ¿no? Con lo cual, pues se pide al alumno que sea especialista en una de estas dos áreas, o en publicidad y relaciones públicas, o en gestión comercial y marketing, y que tenga unos conocimientos de inglés. Y luego ya, pues sobre moda y lujo, y sobre lo que es el proceso del accesorio, de la fabricación y producción de accesorios de moda en piel, pues sobre lo que se les va a formar durante 2 meses. En principio, estos 2 meses tenemos previsto que sea ahora antes de verano, que la formación pueda dar comienzo durante el mes de abril, para que antes de verano pues adquieran esos conocimientos específicos sobre el sector. Habrá una serie de módulos relacionados con moda y con Ubrique, y luego uno pues de toda la terminología y vocabulario relacionados con nuestro sector en inglés, para que aunque sepan inglés, pues adquieran también esa formación en las técnicas, en las palabras, en el vocabulario específico de marroquinería. Y la intención luego, pues, que 4 meses más estén vinculados, pues, con un proyecto concreto para una empresa concreta, con lo cual aquellas empresas también que puedan estar interesadas en acoger a un alumno de estas características, pues puede ponerse en contacto o bien con la Confederación o bien con nosotros, para darlos de alta y poder y que puedan participar. Hmm. Entre las ventajas que tiene el curso, pues que el coste para la empresa es cero, y para el alumno, por el contrario, pues hay una beca, están becados, con lo cual pues cobra el 75% del IPREM, que es otro indicador parecido al salario mínimo interprofesional, y lo cobran además desde el primer día, lo cobran tanto durante los dos meses de formación como luego durante los cuatro de práctica, ¿no? Con lo cual, para aquellos jóvenes que estén recién titulados y que estén desempleados, pues creo que puede ser una acción bastante bastante interesante, ¿no? Y una primera toma de contacto con el mundo empresarial interesante. Así que curso con prácticas, y además curso, como nos decía, durante los seis meses, por tanto, que cuenta con esa beca del 75% del IPREM. Hay que decir que este curso es sobre marketing y comunicación, insistimos, de moda y lujo, pero sería muy interesante, ¿no?, que los jóvenes que estén desempleados echen un vistazo, como tú decías, ¿no?, por ejemplo, a la página web de la Confederación de Empresarios, porque aparecen todos los cursos que, en relación a la provincia, van a ser pues algo más de una decena, y hay varios además relacionados con el sector de la piel. Este en concreto es en Ubrique, pero también hay otro, si no me equivoco, de costura y corte, marroquinería, y de lujado y acabado en piezas de marroquinería. Estos se van a desarrollar en Prado del Rey, ¿no? Exactamente, ahí para aquellos que estén buscando empleo y que sean mayores de 16 años, sin límite de edad por encima, que es algo también importante, ¿no?, que en este caso no es solo para jóvenes, sino que todos los mayores de 16 años desempleados, inscritos en el INEM, pues pueden solicitarlo independientemente de la edad. Mm. Y hay otra serie de cursos relacionados con distintos sectores, en concreto en marroquinería hay dos más. Estos dos que tú dices se van a impartir en Prado del Rey, y bueno, para aquello personal que esté interesado, pues puede ser también una oportunidad, ¿no? Nosotros hemos intentado gestionar para que en Ubrique se dieran alguno más. Lo que pasa es que en este caso pues ya estaban solicitados la mayoría, y solamente se nos ha concedido el de moda y comunicación, pero la semana pasada tuvimos a los responsables del programa en Ubrique, y bueno, en una reunión junto con el ayuntamiento también, pues solicitamos el que para la siguiente edición de este programa pues se incluyan varios en nuestra localidad. Hmm. Hay que decir que en toda la provincia habrá también relacionados con pintor o chorreador, por ejemplo, de la industria naval auxiliar, agente comercial de punto de venta TIC, teleoperador comercial, ayudante de calderería y mantenimiento industrial, administrativo en rama sanitaria, resonancia magnética y TAC, o programación web. Es un resumen rápido, digo, porque estamos hablando, ¿no?, evidentemente, del curso que se va a desarrollar en MOVEX, pero que hay una amplia gama de cursos que, como en este caso, igualmente deben inscribirse ya hasta el día 28 de marzo, como tú nos comentabas, aunque se vayan a desarrollar en los próximos meses, ¿verdad? Exactamente. Todos tienen un formulario de inscripción donde hay que cumplimentar con los datos del solicitante. Son los datos básicos de datos personales más la formación con la que se cuenta, y pasan a una base de datos de donde se les va a llamar para hacer una prueba de selección, porque la propia Confederación entiende que habrá más candidatos de las plazas que se ofertan, ¿no?, da las características interesantes que tiene el curso, ¿no?, ya que son remunerados con esta beca que decíamos, equivalente al 75% del IPREM, que puede ser alrededor de los 500 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso, una vez que se finalice el plazo de inscripción, pues se valorarán las distintas solicitudes, se llamarán para hacer una prueba de selección, y se hará una prueba en inglés, ¿no? Una prueba de selección en inglés para comprobar que el nivel de inglés que se justifica en la inscripción, en la solicitud, pues corresponde con el nivel real del solicitante. Y de ahí pues se seleccionarán los 10 primeros candidatos para poder empezar e iniciar el curso durante el mes de abril. Así que una decena de personas las que van a poder realizar este curso, que por cierto nosotros vamos a enlazar en la información y este audio, que como en el caso de todas las entrevistas, ya saben, colgamos en nuestra web, en nuestro blog de la mañana, pues ahí habrá un enlace para que las personas interesadas directamente entren en la convocatoria de estos cursos, y en el caso concreto, ¿no?, del curso de marketing y comunicación, y además ahí pueden ver, tienen ya a su disposición la solicitud de admisión, que solo tendrán que rellenar y enviar, como decimos, en este caso, donde bueno, pues se estipula una iniciativa, un programa formativo por parte de la Diputación de Cádiz en colaboración con la Confederación de Empresarios de nuestra provincia, y que en este caso pues tiene también su bueno, pues su curso, en el caso concreto de Ubrique, a través de Móvex. Será en las instalaciones de Móvex, Javier, donde por tanto se desarrollará, ¿no? Sí, nosotros el acuerdo al que hemos llegado con Confederación es el de ceder las instalaciones y los equipos informáticos de que disponemos para que el curso se pueda realizar en nuestra localidad. Y bueno, comentar a aquellas personas que estén interesadas que independientemente del enlace que colguéis, que nosotros también colgamos en la página web, pues aquellas que no dispongan de acceso a internet o que tengan un poco más difícil el cumplimentar la solicitud, pueden pasarse por allí por el centro, que nosotros les ayudaremos a cumplir con los trámites. No podemos recoger las solicitudes, puesto que es Confederación quien se encarga de este tema, pero podemos ayudarles a preparar toda la documentación pertinente y luego la pueden enviar por correo certificado a la Confederación de Empresarios. Y además, como hemos señalado, se trata de una cita formativa bastante interesante porque está remunerada, ¿no? Al menos cuenta con ese 75% del IPREM, y bueno, pues tanto teoría como prácticas, y por tanto, bueno, en una materia además demandada en el ámbito empresarial del sector de la piel, es una buena puerta para el mercado laboral, ¿verdad? Sí, son alrededor de esos 500 euros al mes por 5 horas de tanto de formación, como en el periodo de prácticas, pues la jornada se corresponde con 5 horas al día. Y sobre todo lo que me parece más interesante es que puedan entrar en contacto con el mundo empresarial, con empresas que están interesadas en este tema de trabajar el marketing y la comunicación, con lo cual es un periodo suficiente estos 3-6 meses para que tanto la empresa conozca al trabajador en práctica, digamos, al estudiante en práctica del curso, como para que el estudiante también pueda mostrar un poco sus conocimientos, su habilidad, su talento en este tema, y así pues poder, ¿por qué no?, prolongar el periodo después de las prácticas mediante un contrato, una relación laboral con la empresa. Pues toda la información, como decimos, en torno a este curso de marketing y comunicación de moda y lujo, que va a tener lugar próximamente. Se supone que a partir de abril en nuestra localidad, pero las personas interesadas mayores de 16 años y desempleadas tienen que inscribirse ya. Hasta el día 28 de marzo está abierto el plazo, en una iniciativa por parte de la Diputación de Cádiz bueno, pues la Confederación de Empresarios de Cádiz, dentro de un proyecto formativo, dentro de ese plan estratégico, el convenio que firmaban, plan estratégico para el desarrollo socioeconómico y empresarial de la provincia de Cádiz. Pues eso sobre este primer tema que queríamos abordar, pero Javier, en relación a la actualidad de Móvex, lo hemos comentado semanas atrás, decíamos que el día 16 de marzo, o sea este jueves, tendrá lugar el pistoletazo de salida para un nuevo órgano, a la Asamblea de la Piel, en referencia a lo que es la Fundación Móvex, ¿no? Sí, lo anunciábamos semanas atrás que queríamos durante el mes de marzo convocar ya la asamblea, en concreto este jueves, día 16, a las 5:30 de la tarde, y es, como tú bien dices, un nuevo órgano que ponemos en marcha para que aquellas empresas que sean más pequeñas o que no puedan, por la situación de crisis, optar al patronato, poder estar en el patronato y abonar la cuantía que eso implica, ¿no?, que significa, pues que puedan estar presentes en este órgano y puedan dar su opinión y mostrar un poco sus inquietudes y los retos a los que se puede enfrentar el sector, que nos digan qué actividades pueden ser las preferentes para ellos, para que nosotros los planes de las distintas actividades que se realizan pues podamos incluirlo. El jueves, como es la primera, pues vamos a presentar un estado sobre la situación en la que se encuentra ahora mismo la fundación, en la que está el centro, y además de eso, pues vamos a contar un poco los planes a futuro, los planes para este año, los temas que queremos ir trabajando para que las empresas que asistan pues puedan dar su opinión, ¿no? Además, tenemos previsto que se pueda elegir a una persona, a un representante de entre la asamblea, para que asista a los patronatos y sea directamente quien traslade un poco pues las distintas inquietudes a los miembros del patronato, las inquietudes de la asamblea. Señalar que, bueno, evidentemente no es algo vinculante, pero bueno, es algo que se crea desde el propio seno de la Fundación Móvex para contar con la opinión, ¿no?, de todo el sector. Se quiere bueno, pues tener sensibilidad también, imagino, ¿no? Estar pendiente de lo que, aunque no se sea socio, patrón de esta fundación, pues un poco ver las opiniones y por dónde está la demanda también del sector de la piel, ¿no? Sí, el requisito para poder ser patrono, tengo que recordar que fue estipulado por la propia Junta de Andalucía en el momento de la creación de los centros tecnológicos y por la propia ley de fundaciones, pues hace falta que esos patronos realicen un donativo de una cantidad de 3.000 euros al año durante 5 años, ¿no? Entonces, una cantidad, 15.000 euros, que para empresarios pequeñitos o autónomos es un poco difícil de reunir, ¿no? Con lo cual, pues, la creación de este órgano lo que nos puede permitir es tener la voz y poder escuchar la voz de empresas más pequeñas, que no por ello son menos importantes y que a la vez, pues, representan un porcentaje de la actividad en Ubrique importante, ¿no? Porque sabemos que hay una serie de empresas grandes que tienen más fácil el acceso al pago de esta cuota, pero luego hay una serie de empresas pequeñitas, pues, que les gustaría participar y les gustaría poder estar presente y dar su opinión con respecto a los planes de la fundación o a los planes del sector, ¿no? A nosotros nos interesa por ambas cuestiones, tanto por la organización de actividades en MOVES como por los distintos planes y las distintas acciones que se nos proponen de la administración, como puede ser el caso de la ITI, para tener así, pues, la opinión de cuanto un mayor número de empresas, pues mejor. Para formar parte de esta Asamblea de la Piel, también creo que lo hemos apuntado en su momento, bueno, pues se puede ser fabricante o incluso formar parte de lo que son las industrias auxiliares, ¿no? Exacto, cualquier persona que esté relacionada con la piel, sea un patronista, pueda ser un proveedor de pieles o fabricante, pues puede estar presente en la asamblea. Nosotros lo único que vamos a hacer es pedir una serie de datos a la entrada para poder registrarlo, donde nos den, pues, los datos del nombre de la empresa, el CIF y poco más, ¿no? Un teléfono de contacto y la dirección para que así, cuando haya próximas convocatorias, pues poder convocarles con anterioridad y poco más. Luego sí que vamos a presentar, como ya hemos también comentado en alguna ocasión el jueves, el programa Conecta Piel, que se tratará de promocionar fuera de España para poder conectar a marcas, a diseñadores con la industria local. Y ahí sí que pediremos ya algunos datos más, como puede ser, pues, el estar al corriente de la seguridad social, estar al corriente con la agencia tributaria y un estado de la empresa, para así, cuando se proceda a la puesta en marcha del programa, pues poder tener todos los datos de la empresa y facilitarlo así a los diseñadores, ¿no? Habrá datos un poco más técnicos, como la capacidad productiva, el número de metros cuadrados de la empresa o la plantilla media, pero para esto daremos, a partir del jueves que se presente, daremos también un plazo de un mes para que las empresas que estén interesadas y que no puedan asistir el jueves, pues puedan también acercarse y puedan realizar la inscripción, se puedan dar de alta en este sistema. Proyecto también del que hemos hablado, la plataforma digital Conecta Piel, y que va a dar la posibilidad, ¿no?, a las empresas marroquineras y auxiliares de inscribirse en una gran base de datos que les puede conectar con diseñadores o firmas que busquen fabricar en Ubrique, y que por tanto también el jueves se va a presentar, se va a aprovechar, ¿no?, ese foro para presentarlo y ponerlo pronto en marcha, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer el jueves es abrir el plazo de inscripción para que todas las empresas que estén interesadas se puedan dar de alta. Y a partir de ahí, una vez que se cierre el plazo, pues haremos una reunión con las que se hayan inscrito, con las que hayan mostrado interés, ¿no? Porque nosotros tenemos ya pensado diseñar un poco el sistema, pero queremos contar también, pues, con las empresas que verdaderamente van a ser las beneficiarias de esta plataforma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una propuesta que se va a poner sobre la mesa, pero la intención es, una vez que se cierre el plazo, reunirnos con las empresas y ajustarlo realmente a los intereses y a las necesidades que ellos nos puedan también manifestar, ¿no? Así que, bueno, abriremos el plazo el jueves, daremos este mes de lo que queda de marzo y principios de abril para que presenten la solicitud, y una vez que termine el plazo, pues volveremos a convocar ya solo a las que hayan mostrado interés para presentarle con detalle en qué consistiría la plataforma, qué acciones son las que tenemos pensadas, y con ellos, pues, ajustarlo en el tiempo y en la intensidad, ¿no? Porque evidentemente las empresas, como ya también comentamos con anterioridad, tendrán que asumir parte del coste de este programa, y por lo tanto pues la intención es facilitar que el mayor número de empresas también puedan estar de alta en esta plataforma, y tendremos que contar con su opinión para ver con qué intensidad empezamos la comunicación y con qué periodicidad vamos realizando las distintas acciones que tenemos previstas. Así que una vez que termine el plazo nos reuniremos con ella y disfruto un poco del diálogo, pues nos pondremos manos a la obra para dar a promocionar la industria de Ubrique. Un proyecto que es muy interesante para las empresas, en el sentido de que van a estar ahí en esa base de datos, y digo, por concretar, ¿no? Por ver cómo funcionará, pues llega un diseñador a nuestra localidad, o una firma que esté interesada, pero no sabe exactamente qué empresa le puede fabricar lo que tiene en mente. Bueno, pues si contacta con vosotros en esta plataforma, ahí tendrá una serie de datos, pondrá un poco lo que necesite, y a partir de ahí pues habrá una selección de tres empresas que se le facilitarán a ese diseñador, a esa firma interesada, para que pueda contactar con ellos, ¿no? Exacto. Ahora todos los diseñadores o las marcas que asisten hasta el pueblo piden normalmente información sobre las empresas, y bien a través del ayuntamiento, de la asociación de empresarios, a través nuestro, pues se les facilita un listado donde están todas las empresas que están dadas de alta. Nosotros incluso lo tenemos colgado en la web, en el mapa de empresas, pero es un listado demasiado amplio. Hay mucho tipo de empresas, desde empresas muy pequeñitas hasta empresas grandes. Entonces lo que va a tratar la plataforma es de no solo tener los datos de la empresa, sino además tener una serie de información, como es la especialidad, si está especializado en bolso, en pequeña marroquinería, o si es un taller de costura, de rebaje, para que así sea mucho más fácil poder poner en contacto a la oferta y la demanda, ¿no? Uh-huh. Además pediremos también una serie de datos, como los pedidos mínimos, el volumen mínimo de fabricación, para que cuando vienen jóvenes diseñadores o gente de escuelas de diseño, que suelen empezar con pedidos mínimos muy, muy pequeños, pues que tampoco tengan en el listado empresas grandes a las que haga perder tiempo cuando los mínimos de producción pues son mucho más altos, ¿no? Y viceversa, pues que tampoco a un taller pequeñito le mareen cuando se haga una producción grande que a lo mejor no pueden asumir, ¿no? Entonces el sistema lo que va a tratar, por eso lo queremos dar de alta como una plataforma digital, para que sea el propio sistema el que pueda combinar los datos de las empresas que se den de alta con lo que vienen demandando desde fuera, y así el sistema seleccione de entre todas las empresas las que cumplen con los requisitos que venga buscando el diseñador, con lo cual el listado y las opciones se reduzcan a aquellas que verdaderamente encajan con las necesidades que viene buscando el diseñador. Ya decimos que, por tanto, un proyecto muy interesante para el sector de la piel, esa plataforma digital ConectaPiel, que se va a abordar, por ejemplo, ese tema dentro de la Asamblea de la Piel del próximo jueves. Decía, con respecto a la asamblea del jueves, ya para finalizar, sí. Evidentemente todas aquellas empresas que quieran formar parte, ya decimos fabricantes o incluso industrias auxiliares, y creo que va a estar abierto en realidad para aquella persona que quiera asistir, evidentemente, aunque no forme parte de la asamblea de la piel, pero se quiere que, se desea, ¿no?, que sea un foro abierto y participativo, ¿no? Sí, muchas veces hemos comentado que al ser el patronato reducido, ser 14 miembros, pues el resto del sector lo mismo no conoce el día a día de la fundación o los datos de la fundación, ¿no? Esta semana, sin más, recibíamos varias llamadas porque ha salido en prensa que algún centro tecnológico importante, como en este caso el Instituto Andaluz de Tecnología, con el que hemos colaborado en algunas acciones, pues presentaba una situación delicada, ¿no? Y se anunciaba en prensa que entraba en concurso de acreedores, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos con esta asamblea es dar información de primera mano y que todo aquel agente del sector, componente del sector, o marroquinero, cualquier artesano que se quiera acercar y conocer de primera mano cuál es la situación real del centro y qué actividades son las que se están haciendo, pues que pueda acudir a la fuente, en este caso a la propia fundación, para que les demos de primera mano pues detalles de cuál es la situación y qué actividades se están haciendo, ¿no? Que bueno, pues que en nuestro caso podemos decir que la situación es saneada y que afortunadamente pues tanto el vivero de empresa como la maquinaria está siendo utilizado por un mayor número de empresas, y con lo cual pues podemos afrontar este año 2017 y el que viene pensando en poder poner en marcha nuevas actividades como la que acabamos de comentar. Pues de todo ello, se va a hablar en la Asamblea de la Piel este próximo jueves a las 5 de la tarde allí en Móvex. Y también destacar, antes de finalizar, lo que comentamos al principio, y es la celebración de ese curso de marketing y comunicación de moda y lujo para aquellas personas desempleadas mayores de 16 años que lo deseen. La inscripción hasta el día 28 de marzo y se desarrollará en los próximos meses. Además, becados, o sea que van a contar con en torno a unos 500 euros como beca, 75% del IPREM, y por tanto una cita formativa muy, muy interesante. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí con toda esa información que hemos podido destacar. Estaremos atentos además a esa serie de iniciativas que van a ir llegando. No sé si hay algo más que apuntar. Nada, nada, que están invitados todos aquellos que quieran acercarse el jueves por la tarde al centro, que la duración tenemos prevista que sea en torno a una hora, y que nada, que bienvenidos son, que nos gustaría que el que tenga pensado asistir llame para confirmar asistencia por una cuestión de plaza, para digamos, poder elegir la ubicación más adecuada conforme al número de empresas que confirmen, pero que por lo demás la asistencia es abierta, libre y gratuita. Pues con ese llamamiento nos quedamos. Javier Gallego, gerente de la Fundación Movex. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.